بسم الله الرحمن الرحيم الحق Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. El día de la verdad. ¿Qué es el día de la verdad? ¿Cómo puedes saber lo que es el día de la verdad? كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Los pueblos de Samud y Ad negaron el día que inevitablemente llegará, el día de la resurrección. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. En cuanto al pueblo de Samud, fue destruido por un gran estruendo. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ Mientras que el pueblo de Ad fue destruido por un fuerte viento helado. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ Que Allah desató sobre ellos durante 7 noches y 8 días consecutivos, hasta que quedaron tendidos muertos como troncos huecos de palmeras abatidas. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ¿Acaso puedes ver algún rastro de ellos? وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ Y también cometieron graves pecados, el faraón, otros pueblos que negaron la verdad y los precedieron. Y las gentes de las ciudades que fueron volteadas, Sodoma y Gomorra. Desobedecieron a los mensajeros de su Señor, y fueron entonces castigados con severidad. إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ Y cuando las aguas se desbordaron inundándolo todo, llevamos a sus antecesores creyentes en el arca y ahogamos a los demás. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ E hicimos de lo sucedido un motivo de reflexión para todo aquel que oyera atentamente dicha historia. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ Y cuando el cuerno sea soplado una vez, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ Y la tierra y las montañas sean alzadas y pulverizadas de un solo golpe. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ Ese día, sucederá lo que inevitablemente tendrá que ocurrir, la llegada del día de la resurrección. Y el cielo se rasgará ese día debido a su fragilidad. والملك على أرجائها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ Los ángeles se situarán en sus confines, y 8 de ellos portarán el trono de tu Señor. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ Ese día comparecerán para ser juzgados, y no quedará oculto ningún secreto vuestro. En

ولو تقول علينا بعض الأقاويل. Y si Muhammad hubiese inventado algunas palabras del Corán y la hubiese atribuido a nosotros, لأخذنا منه باليمين. Lo habríamos castigado con severidad. ثم لقطعنا منه الوتين. Y le habríamos cortado la vena yugular. فما منكم من أحد عنه حاجزين. Y ninguno de ustedes hubiese podido impedirlo. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Realmente, el Corán es una exhortación para los piadosos. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. Y sabemos que entre ustedes, oh gentes, hay quienes lo desmienten. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. Y quienes rechazan la verdad, se lamentarán por haberlo desmentido cuando vean el castigo que les espera. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ. Y el Corán es la pura verdad, sin duda alguna. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Glorifica, pues, el nombre de tu Señor, el más grande.